si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2000 millas, más también. Buenas, buenas, buenas. Estamos hoy 4 de agosto, programa número 10 en Andar Bien. ¿Andás bien vos? Yo trato de andar bien, no siempre lo hago. Así que acá andamos. Hola a toda la audiencia. Hola Villa Los Coihues, donde está mi corazón. Hola México, Colombia, todos nos escuchan ahí por Espacio Vial. Y ahora tengo una sorpresita porque también salimos en duplex por Mochilero Radio de Daniel Soto, como hablamos en el programa anterior del Gran Tuleque. De Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires, exactamente, exactamente. Y bueno, estamos aquí empezando a saludar a toda la audiencia. Acá que les habla Nicolás Brunori, alias Pato, Pato Brunori. También me dicen el Gil, pero bueno, no es muy bueno decirlo. Acá que les habla Pato Brunori. Hola Nina, ¿cómo estás? Nina Brunori al habla. Hola, buenas noches. ¿Qué gracias temperatura está haciendo, Nina? Hacen 2,9 grados sobre cero. Exactamente, 2,9 grados sobre cero. Calorcito. Calorcito, sí. Está desguilando todo. Está viendo barro por todos lados. Pero así es Bariloche después de nevar. Así que hay que disfrutar lo bueno y lo malo. Especialmente hay barro en la escuela. Sí, la escuela está llena, llena de barro. Difícil, problemático para la gente que estaciona y no le das paso a la gente. O sea, estacionan al lado de la cuadra, de las calles, y pasa el colectivo y choca o raspa los autos. Y la gente si tiene que ir a pisar los charcos o el barrial, porque no hay lugar. Así que traten de no dejar estacionar los autos en la escuela, sobre todo en horario de entrada y horario de salida. Y bueno, estamos hablando nosotros dos, Nina, pero me parece que falta una voz. Sí. ¿Qué vos falta? Hola Nacho, ¿cómo andás? Buenas noches a todos, buenas noches América. Bienvenidos, Pato, Nina, Fabián. Espectacular, y nos falta acá nuestro operador que siempre nos olvidamos de él, ahí tengo un mea culpa. Sí, sí, sí. Hola señor operador, ¿cómo anda Siete Dedos, Fabián Agosta? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bien, muy bien, muy bien. Acá andamos todo el equipo. Después le mandamos... contamos cómo perdió los otros tres. Claro, 7-2 por mano, quise decir. Como el Eternauta que estaba en los manos, que tenían todos los dedos al costado. Sí. Se me cayó una sota con el Eternauta, ¿no? Volviendo, no, no sé quién le volviendo un poco al tema del barro y los autos estacionados. Es no solo por el barro, sino porque el colectivo no puede pasar, porque estacionan a ambos lados de la calle. Y el colectivo la otra vez tuvo que hacer marcha atrás para poder salir. Exactamente. Maniobra altamente riesgosa por un colectivo en un barrio como este. Y encima enfrente de la escuela, ¿no? El colectivo, claro, tiene puntos ciegos que no se ven, muchos puntos ciegos, mucho más que un auto, y no tiene sensibilidad de pasar por arriba de una persona, con lo cual si agarra un chico se entera cuando sale por adelante, que lo ve adelante, si no, no se entera. Por eso hay que dejarle un paso siempre al colectivo para que salga para adelante, sobre todo en la escuela. Y estacionas una cuadra antes, y no cuesta nada estacionar una cuadra antes y caminas una cuadra a la escuela, disfrutar de tu hijo. Además, la semana que viene estamos inaugurando el rental de raquetas de nieve para poder caminar arriba del barro. Así que así están las cosas, país, se las hemos contado, diría. Bueno, hoy toca un día, un programa un poco de muchas cantidades, hay muchas efemérides referentes a lo vial, y bueno, Ahora, después de la cortina, arrancamos con todo. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Bueno, estamos arrancando acá nuestro programa número 10. Llegó un mensajito de Ale Berné que nos dice felices 10 programas. Así que mucha felicitación, pero no nos trajeron la torta de los 10 programas. Quedaron a entrar la torta y no. Quedaron a entrar, me lo prometieron. O la trajeron y. Capaz la trajeron devoraron. Y se la comieron. Pero yo vine tempranito hoy y no estaba, no vi resto de miguita, Capaz son muy prolijos comiendo también. Quizás el próximo vendrá un aguardiente que les sobra del programa anterior, no creo que dejen. No creo que dejen. Estaría bueno con esta temperatura. Pero capaz nos traen aguardiente para compensar un poco. Bueno, arrancamos el programa de hoy con las efemérides. El 2 de agosto de 1915 se inauguró la estación Retiro. De trenes. Así que, de trenes. Así que ahí arrancó en junio de 1909. O sea, hace más de 100 años. Uh-huh. Y terminó en el 2014. Parece la escuela de Belgrano que dejó Belgrano para hacer. Sí. Nada más alejado de la realidad. Pasa que habían dejado un solo señor construyendo. Se demoró un poco. Los herederos. Y bueno, después quedó. Eso fue la efeméride del 2 de agosto. Y mañana es un día muy. Durante la presidencia de Victorino de la Plaza. Sí, sí, fue Victorino de la Plaza. Por eso es Plaza Retiro. Ahí está. No, mentira. Sí, Victorino de la Plaza, mentira, Plaza Retiro. Che, y bueno, y mañana es un día muy antagónico, porque mañana, 5 de agosto, por un lado es el Día Mundial del Semáforo, muy trucho. Ya vamos a contar por qué. Quiero saber por qué. Sí, es un día trucho mañana, porque después lo voy a contar, voy a dejar un poco la duda. Pero es un día muy especial porque a la vez, al ser el primer viernes de agosto, es el Día Mundial de la Cerveza. O sea, Día Mundial del Semáforo, que te salva vidas, y Día Mundial de la Cerveza, que no te digo que te mata, pero la principal causa de accidentes en la Argentina. El alcohol. Un poco antagónico las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Contradictorio. Sería como para festejar el Día del Día Mundial del Semáforo, me voy a tomar una cerveza y hago el 2x1, ¿no? Pero bueno, de esos tres días vamos a charlar el día de hoy. Y bueno, después de esta canción, arrancamos hablando con todo de los trenes. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. Bueno, hola, Juan Santillán de Quito. Un gusto que nos esté escuchando. Saludos, Juan. Y bueno, también saludo a Claudio Verón, ahí de Concepción, Tucumán, que está retransmitiendo por Espacio Vial. Saludos a los amigos de Tucumán. Y a todos los amigos de Tucumán, que es un tránsito bastante diferente al nuestro, pero con las mismas problemáticas, ¿no? Es distinto, pero es igual, ¿no? Así que arrancamos por las redes, a ver si alguien nos está escuchando en la radio y quiere cambiar y escuchar por otro lado, si la radio sale con un poquito de ruido, cómo pasa al streaming y nos escucha por streaming, si tiene señal de internet. ¿Por qué? ¿Qué tiene que buscar? Por streaming estamos como fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Ese es el streaming de la radio. Y si quieren escucharnos por Espacio Vial, que es el otro streaming, radioespaciovial.com.ar. Perfecto, y ahora que estamos saliendo en duplex también por Mochilero Daniel, Radio Daniel Sotelo, sí. ¿Cómo nos buscan? Ahí no tenemos la dirección perfecta, la próxima vez la vamos a tener, pero ahí ponen Mochilero Radio todo junto, ya sea que lo hacen o por Facebook o por internet o por página web, digamos, o por Instagram, sí. Ahí replican también este programa Vial para reflexionar. Y bueno, y si dijimos Facebook, ¿cuál es el Facebook de la radio que también salimos por FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula? En este momento estamos saliendo en vivo. Es más, estamos saludando Facebook. A los que nos ven. Hola. Hola. Por Facebook. Estamos saludando ahí, así nos ven. Y bueno, tenemos el Instagram de la radio, que es FM Los Coihues -105.5. Perfecto. ¿Y qué otro Instagram tenemos? Andar Bien Radio. Andar Bien Radio, que es el Instagram del programa de Andar Bien. Y el Instagram personal. Sí, del programa, ¿eh? Sí. Y después está, bueno, el teléfono por si quieren dejar un mensaje. Sí. Recordemos que si el mensaje es por audio, lo pasamos en vivo. Si estamos entrevistando, no podemos pasar en vivo el audio porque interrumpimos al entrevistado, pero leemos el mensaje y lo repetimos, ¿no? ¿Cuál es el teléfono? El WhatsApp de la radio es +54 9 294 478 4040. Exactamente, +54 es Argentina, 9 celular, 294 es Bariloche. Y bueno, el teléfono es 478-4040, es para el que está acá cerca, sí. Marca directamente. Porque está lejos también. Y el que está WhatsApp. Lejos también puede mandar por WhatsApp sin ningún problema. Y bueno, y durante la semana, si se quedan con dudas del programa o nos mandan algo para el próximo programa, si les ocurre alguna idea. Si nos quieren proponer alguna temática, si tienen alguna pregunta, si hay algo que no entendieron. Exactamente. Con mucho gusto después se la resolvemos. ¿A qué correo nos mandan la...? Al correo del programa, que es andarbien66@gmail.com. Exactamente, @gmail.com, andarbien66 es el correo del programa. Y ahí estamos. Con todo eso, se pueden comunicar con nosotros. Siempre el concepto que pensamos con Nacho es que el programa sea de la radio y de los oyentes y no nuestro. Por eso buscamos que las dudas que tengan nos las transmitan y nosotros, si podemos, las respondemos. Y si no, va a ser una duda para nosotros también y vamos a buscar la respuesta. Claro, buscamos la respuesta y se la transmitimos a todos, ¿no? Sí. Así que, bueno, ese es un poco el inicio del programa. Arrancamos con el tema de los trenes, veníamos escuchando No Voy en Tren, Voy en Avión, justamente por Retiro, ¿no? Que la estación de tren, están por inaugurar en menos de 60 días, decían hace 3-4 días atrás, va a empezar a estar el tramo que hace Buenos Aires-Bariloche en tren, porque van a reparar la vía que hace Bahía Blanca-Viedma, que está media parada, la tienen que limpiar un poco, recorrerla, arreglar algún que otro tramo que esté medio cachuzo, hacer la prueba de carga en los puentes y en las alcantarillas y nada, empezar a pasar el tren, que se va a hacer en dos tramos. Tiene que pasar por muchas pruebas. Sí, sí, sí. Y se va a hacer en dos tramos. Primero te tomás un tren, el pasaje es uno, ¿no? Pero vos te bajás un tren y te cambiás. Primero tomás el tren que hace Constitución, no Retiro, Constitución, Viedma. Viedma. y ahí te bajás el tren, te subís al tren patagónico, que el que hace Viedma Bariloche. ¿El tren Constitución Viedma ya está? Justamente no, está el tren ahora, hasta el día de hoy, hace Constitución Bahía Blanca. Están y de ahí te tenés que tomar un colectivo hasta Viedma. Y ahí te tomás el tren hasta acá. Claro, ahora están reparando reparando. Capaz no hay nada que reparar, capaz son está perfecto. Son unos tres días de viaje, pero es unos paisajes hermosos, vale la pena hacerlo. Sí, es muy bonito y se disfruta. Claro. La verdad que deberías tardar menos que en auto, pero todavía nos falta un poco de tecnología. Sí. Sobre todo en el tramado de la vía. Nos falta el monorriel de los Simpsons. Falta, claro. Así que bueno, y a partir de eso es que me puse a revisar un poco qué dice la ley de los ferrocarriles, de los trenes, en qué cosas hay. Y no quiero hablar mucho de la ley porque es un bodrio, la verdad, a mí me aburre. Hay que saberla, eso sí, pero también es aburrida. Entonces, ahí saqué primero un par de cositas. Que la Ley Nacional de Tránsito no se refiere a la ley de trenes. O sea, ¿querés hablar de los trenes? Es otra ley. Sí. ¿Sí? Que también la tengo, la busqué, la estuve leyendo, pero no tiene sentido si no sos conductor de tren. Sí. ¿Para qué vamos a estar hablando de la ley de trenes? Pero sí rige toda la señalética y todo lo que maneja el tren. Es distinto a la que hay en los autos. O sea, vos no tenés un semáforo, como vamos a hablar ahora, en los trenes. El semáforo surge de los trenes, después lo vamos a contar en el próximo bloque, pero el semáforo es distinto, tiene otras ideas, otra forma, otra señalización. Es otro totalmente significado. Distinto. Exactamente. Y por otro lado también está que... las prioridades, que me parece que es algo interesante de contar, es que el de la derecha, viste el artículo 41, cuando habla, que habla de la prioridad, siempre la tiene la derecha y hace excepciones. Bueno, una de las excepciones es que cuando el que viene de la izquierda viene es un vehículo ferroviario, ¿no? Es un poco obvio, ¿no? Porque si no va a pasar lo que pasó el accidente hace dos semanas atrás, que el tren nuestro en Bariloche chocó con un camión. Sí, que salió, todo el mundo lo vio en todo el país. Sí, lo vio todo el mundo, fue una vergüenza nacional. Sí. Lo bueno es que nadie sabe que ese tren pasa una vez por semana o dos veces por semana. Claro, ¿no? Entonces, claro. Nadie se imagina que va a pasar el tren justo en ese momento. Exactamente. No cuenta el cruce ni con barreras ni con banderillero, ¿eh? Claro, o sea, sin protección. Sin protección, no sé si hay alguna señal sonora o... No, tocó la bocina nomás. Tocó la bocina, igual viene sumamente despacio el tren, ¿no? De todas formas, es lo que te digo, es la encrucijada. Claro. El camión venía por la derecha, debería tener prioridad de paso, pero justamente la ley en el artículo 41 dice que si el otro vehículo es un tren, perdés la prioridad de paso. Y lo mismo que si perdés la prioridad de paso, si el otro vehículo que cruza de la izquierda viene... saliendo de un cruce ferroviario. Exactamente. En ese caso también se pierde la prioridad de paso. Exactamente. No hace falta que sea un tren, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y bueno, y después lo otro es el artículo 48, que es lo que decías vos, ¿no? Que está prohibido en la vía pública cruzar un paso a nivel si lo que se viene es un tren. Claro. O sea, la persona que cruzó en este caso el tren... estuvo mal. Sí, cometió una infracción, ¿no? Que es esa, ¿no? Y después lo otro es que 50 metros antes, 50 metros después, es responsabilidad del tren señalizar y marcar las cosas. Claro. Entonces, por otro lado, vos decís, che, no había vía, no estaba la Cruz de San Andrés, no había señalización, ahí es culpa del Trenes Patagónicos, no del dueño de la calle, en este caso el municipio. Exactamente. ¿Sí? Es un poco ahí lo que se habla de las vías del tren. Y lo otro que yo no lo sabía, me lo enteré ahora buscando la ley sobre los trenes, es el artículo 50, que es la velocidad máxima, que yo no sabía. 51. Pero, 51, sí, exactamente. No leo mal. Ya me acordaba de memoria cuál era. Es ese, que la velocidad máxima para cruzar la vía del tren es 20 kilómetros por hora, igual que las escuelas. Yo no lo sabía. Lo aprendí ahora que me puse a revisar las leyes. Y así que si vos cruzás la vía del tren como a 40, que es lo que te pasa en las chacras cuando entras a Bariloche, ojo que puedes estar en infracción, ¿no? Es algo ahí que hay que tener en cuenta. Multar. ¿No? Sí, exactamente. Así que bueno. Eso es lo que hablamos hoy de los trenes. No aclara mucho más porque no manejamos trenes. Resumimos, básicamente, el tren tiene prioridad de paso por una cuestión lógica, que frenar le demanda demasiado distancia, son muchas toneladas de empuje. Si vas a cruzar la vía y viene el tren, frena.

Ahí elige que nos mande un audio, así que capaz, si llega a tener tiempo, nos manda el audio. Primer trasplante de mano en Bariloche, el del gato Peter. No, pobre, está mejorando, está mucho mejor. Hoy fue a trabajar, así que acá se hizo la rata, porque al laburo va, pero acá no puede. Claro. Así que ahí espero que la próxima vez venga con las palmas para arriba y bueno, capaz que venga una capaz facturita. Lo que siente que este es el trabajo y lo otro es la parte recreativa. Claro, capaz va al laburo a disfrutar de la vida y acá viene a trabajar. A trabajar torturado por nosotros. Bueno, vamos con el tema del semáforo. Bueno, aunque parezca mentira, mañana 5 de agosto se festeja el Día Mundial del Semáforo. ¿No era el semáforo trucho? Es un poco trucho porque no es el día del primer semáforo. El primer semáforo se instala el 9 de diciembre de 1868. Acá lo que festeja, lo que quedó registrado, es el primer semáforo eléctrico que pusieron en Estados Unidos. Un invento cualquiera, me parece a mí, de alguna empresa que vende semáforo, que tendrá la patente de esto y claro, habrá hecho eso. Pero bueno, se festeja el primer semáforo eléctrico, muy parecido al nuestro, que fue el 5 de agosto de 1914, si mal no recuerdo. Sí, 1914, en Cleveland, Estados Unidos. United States of America. Sí, sí. Y vamos a contar un poco la historia del semáforo. Aunque parezca mentira, el semáforo no era por los autos, que había muchos autos, que es lo que yo me imaginaba. Claro, es lo que todos imaginamos. Sí. Había mucho tránsito, pero no era de autos, eran de carruajes. Uh-huh. Chocaban los carruajes de día y de noche. Claro. Un carruaje tarda mucho más en frenar que un auto, sobre todo porque los cascos y el adoquín no eran buen adherente, entonces cuando llegaban a las esquinas, por más que fueran despacio, chocaban, se lastimaban los caballos, un poco los carruajes, no era gran cosa. No era que volcaba y se mataba gente, como pasa ahora. Ni tampoco los caballos. Ni tampoco los caballos, pero sí empezó a haber muchos durante el día. Eso trajo un poco la preocupación. Y justamente un ingeniero ferroviario, por eso está concatenado los trenes con los semáforos. No sé si ustedes vieron la banderita que hacemos un paréntesis diciendo que si alguien conoce algún ingeniero ferroviario hoy en día, nos mande un mensaje. Yo conozco uno, pero. ¿Ferroviario? Sí, pero es una excepción. Claro. Y bueno, en esa época, imagínate que en 1800 los trenes estaban a full. Sí, a full. Y bueno, en 1865, este ingeniero ferroviario, John Pick Knight, se llama. Se le había ocurrido, como era ferroviario, no sé si vieron en los trenes cuando están por doblar, viste, que tiene la banderita levantada y se prenden las dos lucecitas. Sí, bueno, sí. En esa época las dos lucecitas no existían, solo existía la banderita, ¿no? Que se levantaba y te decía doblás a la izquierda o se bajaba y seguías derecho. Uh-huh. Entonces a este tipo se le ocurrió decir, che, pongo un sistema con una banderita, tiro una palanca abajo, levanta los bracitos y quiere decir que no pases, que pasa el de al lado. Claro. Cuando baja los bracitos y se levanta los bracitos que están del otro lado, a 90 grados, quiere decir que pasas vos y que el otro va a frenar. Hasta era una idea fantástica. Lo estuvieron trabajando y surgió el tema de, ¿y a la noche cómo hace para ver la banderita? Claro. No se ve la banderita, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el tipo? No, pongo una lámpara, ¿no? Y le pongo cuatro cristales, ¿no? O sea, dos cristales a cada lado y dos a cada lado. Dos eran verdes, dos eran rojos. Entonces yo lo que hago es giro el cristal 90 grados. Entonces, en un momento cuando está el verde, ve la lucecita verde. Puede avanzar. Y ahí se da cuenta que tiene los bracitos caídos. Uh-huh. Y cuando giro, que están los bracitos levantados, van a ver el cristal rojo porque gira. Entonces, una idea inteligente. Muy inteligente, sí, sí. Como en esa época no había luz, estamos hablando de luz eléctrica todavía. Ese mecanismo imagino que era manual, el cambio de color. Exactamente, estaba operado por un tipo, por un agente de tránsito, que estaba parado en el cruce, en el medio. Uh-huh. Pensemos que estamos hablando de Londres, ¿no? Y el tipo tiraba de una palanquita, cuando tiraba la palanquita levantaba los brazos y rotaba la cosa. Y cuando metía la palanquita para adentro, bajaba los brazos y rotaba para el otro lado los cristales de la lámpara. ¿Sí? Sí. Entonces, ese pertenecía a los Peaky Blinders. El banderillero. Y bueno, ¿qué pasó? No existía la luz eléctrica en esa época. Entonces la luz era gas, como solía ser en esa época, ¿no? Sí. Y bueno, había una pérdida de gas en uno de esos semáforos. O sea, eso lo ponen con un éxito brutal, todo el mundo hablando de lo bueno que era, ¿no? El 9 de diciembre de 1868, tardaron 2 años en ponerlo. en el Parlamento de Westminster, en Londres, y en la calle entre Bridge Street y Great George, que le mandamos un saludo a George, ya que sí, estamos. Calles muy conocidas por nosotros. No, enfrente del Parlamento, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, lo inauguraron ahí, fue exitoso, todo el mundo habló de eso como el gran descubrimiento para el tránsito. Y el tema fue que al mes hubo una pérdida en el cañito de gas, se acumuló dentro de la columna y le explotó en la cara al agente de tránsito. Fue un dramón. Al que cambiaba. Al que tiraba la palanquita. Sí. Fue un dramón. Porque eran a gas. Porque eran a gas la lámpara. Claro. Entonces ahí se suspendió todo. No más coso. Este gran experimento era muy bueno, pero muy peligroso para los agentes de tránsito. Nadie lo quiso manejar. Era preferible que choquen los caballos a que se muera un agente de tránsito. Entonces siguió sin nada por un montón de tiempo, ¿no? Lo importante de esto es que empezó a observarse de que había un problema de tránsito que se podía ordenar. Si bien fue un fracaso el primer semáforo, fue un éxito filosófico, ¿no? Porque se entendió que había un problema que solucionar. Que había que ordenar el tránsito. Exactamente. Por eso, si bien se suspendió el mes y se dejó de hacer, lo bueno que tuvo esto es que quedó en las mentes de la gente. Y después sí, cuando la creación del Forte, que arrancó con todo... reemplazó a todos los carruajes en muy poco tiempo. Reemplazó los carruajes y empezó a haber autos por todos lados, ¿no? Uh-huh. Y eso hizo que el tránsito en todo el mundo creciera un montón, sobre todo en Estados Unidos. Y ahí volvieron con la idea de los carteles, ¿no? Entonces dijeron, bueno, hagamos el mismo semáforo que antes, pero sin la luz a gas. Ah, bueno, qué buena idea. Y quedó eso, ¿sí? Hicieron el primero, pero bueno, el tema es que de noche no se veía nada. Entonces tampoco se andaba mucho. Y eso fue en 1910. Y después, en 1912... a uno se le ocurrió decir, che, ¿y por qué no le pongo luz eléctrica? Ya en esa época había, estamos hablando de 42, 44 años, había que hacer la cuenta, pero más o menos son 42, 44 años de diferencia entre 1912 y 1868. Y bueno, ahí pusieron la luz eléctrica, lo mismo pero con una luz eléctrica, ¿no? Una luz prendida, y lo mismo, giraban los cristales, y habían puesto un zumbador, que cuando está por cambiar avisaba, ¿no? Porque sigue pasando el problema de que el que pasa finito cuando está por cambiar, claro, quiere pasar rápido, apurarse a pasar rápido, y bueno, termina no que... No estaba esa luz amarilla que tenemos ahora. Claro, no estaba la luz amarilla. En el cambio de luces. Exactamente, por eso el zumbador. Uh-huh. Y bueno, la función de luz amarilla. Se instaló el primero ahí en 1914, el 5 de agosto, y por eso se festeja el 15 de agosto, el día del semáforo, ¿no? Claro, sería el primer semáforo eléctrico. El primer semáforo eléctrico. Para el que le interesa los detalles, es entre la calle Euclid y la 105 Oeste de Cleveland. Y bueno, empezó a andar muy bien, ¿no? Muy bien. Por la compañía americana de señales de tránsito. Fue la empresa que lo empezó a poner. El que inventó este semáforo se llama Lester Farnsworth, ¿no? Que todos eran policías. Todos los inventores, salvo el primero que era un ingeniero ferroviario, después fueron todos policías los que fueron viendo el sistema este y lo fueron mejorando, ¿no? En 1917 estaba un nombre italiano, William Ciglieri, pero en realidad era de San Francisco, Estados Unidos, California, así que ese también volvió a un sistema sin zumbido, muy parecido al anterior, con luces eléctricas, y después otro policía, que era William Potts, le agregó la luz amarilla para empezar a decir, che, en vez de hacer un zumbido, algo que nadie le da bola, la luz amarilla advierte un poco más, que en realidad era ámbar, no era amarilla, pero bueno, para advertir que iba a haber un cambio, ¿no? Uh-huh. Pero este William Potts nunca lo patentó, hasta que un negro de Estados Unidos, un Garrett Morgan, tenía un auto, se choca en una esquina con un carruaje, se queda recaliente por eso y se pone a pensar y dice, hay que poner semáforos. ¿Mato el caballo o ponemos semáforos? Dijo. Y inventa un semáforo con forma de T, donde tiene una luz verde de un lado, una luz roja del otro, en el medio una luz amarilla y bueno, tiene, viste, stop, proceed. Claro. Sí. La luz amarilla era como advertía un cambio, y la patentó, y fue el primero que patentó el semáforo, porque nadie antes lo había patentado. y lo vendió como en $40,000, que hoy sería como $500,000. Así que le fue bastante bien con ese experimento, ¿no? Y bueno, quedó ese semáforo. Después lo cambiaron al semáforo con tres luces, normal. Y después hubo un par de inventos donde un tal Charles Marshall inventó un semáforo muy lindo que era con un dial que giraba la aguja y todo el tiempo te decía en qué estado estaba el semáforo, ¿no? Uh-huh. Entonces no era una luz, era un dial, un reloj que giraba y te decía, era un reloj que giraba y tenía pintado rojo, verde y amarillo. Entonces vos todo el tiempo mirabas qué tan avanzado el rojo estabas, claro, o qué tan verde. Después se suspendió, ese era un australiano. Y hoy estamos poniendo los timers que te avisan. Claro, ahora tienen timers. Una cuenta regresiva en segundos. Que anda muy bien. O sea, sí, se ve que la idea no fue captada en su momento, pero era una buena solución porque hoy la verdad que ordena bastante, ¿no? ¿Por qué se suspendió el reloj ese? No, nunca se le dio bola porque eso fue en Australia. Entonces no tuvo un éxito comercial. Muchos experimentos no son comercialmente exitosos, aunque fuera una buena solución, y quedó en la nada, ¿no? Y los timers de ahora demuestran de que la verdad fue una buena solución. Que el automovilista sepa todo el tiempo en qué estado está el semáforo. Sí. No que sea un rojo y que de golpe pase amarillo o verde. Sí. Acá en nuestra ciudad, en Bariloche, tenemos varios semáforos, pero tenemos problemas de sincronización con esos semáforos. Sí. No todos están cambiando las luces al mismo tiempo. Debería estar todo no sincronizado para onda verde, sino sincronizados en cuanto a tiempo de espera entre la luz roja y la verde. El amarillo, o acá en algunos titila el verde, hasta cortar, no es muy claro. Entonces, uno sabe cuándo avanzar, cuándo frenar. Eso hay que corregirlo. Y lo mismo la falta de semáforos peatonales. Que donde tenemos semáforos de dos tiempos, el peatón nunca se entera cuándo puede cruzar y cuándo no. Porque el semáforo lo ve el del vehículo, pero no tiene la visión, está cortada, pues ve desde atrás el semáforo del peatón. El semáforo está de espaldas hacia el peatón. Claro, el semáforo está a la carcasa hacia el peatón y nunca se entera si puede avanzar o no. Uh-huh. Para eso son necesarios los semáforos peatonales que le indiquen al peatón en qué momento puede cruzar. Exactamente. La historia del semáforo peatonal también es interesantísima. Desde que pasa por el hombrecito, el Amper no sé cuánto, que quiere decir en alemán hombre o algo, no sé qué quiere decir. Pero desde el alemán, el hombrecito alemán, hasta la mujer con pollera y toda una historia que una vez investigó mi amigo Hernán Pirato Massa, que le mando un saludo muy grande, así que un día lo voy a invitar a que nos cuente un poco la historia de los semáforos y bueno, cómo fue variando. Tengo un dato muy, muy curioso de los semáforos, que es que en Buenos Aires hizo un estudio, Sekaitra es una empresa que hace estudios telefónicos, te llama por teléfono y te dice, te hace 3-4 preguntas y vos contestás, ¿no? Y lo que ocurrió fue que el 75% no sabe qué hacer o qué dice la ley que hay que hacer para la luz amarilla. Me parece increíble. Claro. Te voy a pasar los resultados, ¿no? El 68% dijo lo que yo hubiera dicho. Que cuando ves una luz amarilla, ¿qué es lo que dice la ley de tránsito que hay que hacer? La pregunta textual fue, según la ley de tránsito, ¿qué se debe hacer cuando se pone la luz amarilla del semáforo? ¿No? Bueno, el 68% dijo, se debe frenar, que es lo que yo haría, ¿no? Claro. Sí. Pero no, esa no es la respuesta, eso no es lo que dice la ley de tránsito. Ojo al piojo, es lo más seguro, es lo que uno tendería a pasar, pero no es lo que dice la ley. La ley de tránsito dice que se debe evaluar la posibilidad de cruzar la boca calle. Y en función de eso, cruzarla o no. Claro. ¿Sí? Y eso solamente lo contestó el 22%. Muy loco, ¿no? Que la gente no lo sepa. Yo tampoco lo sabía. Yo estoy dentro de ese 75%, ¿no? Pasa que la ley dice eso porque si venís en verde, llegás justo al cruce y cambia a amarillo, estarías cometiendo una infracción si tuvieras que frenar. Y frenás de golpe, pero exactamente. Pero ya no hay tiempo para frenar. Exactamente. Tenés que cruzar. Sí. Ese amarillo que le decimos nosotros, ese color amarillo, es el tiempo que te demandaría terminar de cruzar la boca calle si justo te cambia el color. Sí. Exactamente. ¿No? Genera la pausa entre el cambio de color de una mano con la otra. Por eso la ventaja del timer, una calle, ¿no?, con la otra. El timer creo que es un cambio importante que tiene el semáforo, donde te va avisando que te faltan 2 segundos. Bueno, ya está, no acelere. Frená, ya está. Frená despacito con anticipación y ya está, ¿no? Y bueno, me llamó la atención que el 7% no eligió ninguna opción porque no tenía la más remota idea cuál iba. Frente a la opción, o sea, tenías frenar, tenías esto de evaluar la situación de poder cruzar, tenías la opción de no se debe frenar, acelerar ni evaluar nada, y tenías la opción de se debe acelerar. Que hubo un 0.65%, o sea, una persona había dicho acelero. Acelero. Que también me llamó la atención, ¿no? Sí. Acelerar amarillo sí, es sí. Contraintuitivo, ¿no? Sí. Nada, una cosa interesante que hizo Secaitra, que hace siempre investigaciones muy interesantes, que llama la atención. Y bueno, lo que tenemos para reflexionar respecto a los semáforos es que el semáforo se inventa con el fin de evitar un choque en la esquina. Y nosotros, cuando estamos llegando a la encrucijada, recordemos que se puso para evitar chocar en la esquina. Entonces, en vez de tratar de apurarnos y pasar a los pedos, tratemos de decir, che, bueno, si está cambiando, voy bajando la velocidad porque justamente puede ocurrir que en la esquina choque. No va a ser un choque fatal si uno anda despacio, pero sí es un mal momento que está bueno evitar. Eso tiene que ver con lo que hablamos tantas veces de la actitud de manejo defensiva. Exactamente. Más que manejo defensivo es la conducción gentil, ¿no? Que sí. Es un concepto parecido, sí. Pero es eso, ¿no? Es yo, no importa que tenga derecho, si está cambiando de rojo a... de verde a amarillo. ¿Para qué correr el riesgo por los segundos que tarda un semáforo en cambiar? Dejo 40, pasar al otro 30. Y ando tranquilo. Para poder sí. Tener esa actitud, es importante salir 5 minutos antes. Porque si estás apurado para llegar, y no puedes tener una conducción gentil. Por eso es importante que la conducción segura arranca por casa antes de poner el auto, que es prendiéndolo 5 minutos antes. Saliendo 5 minutos antes con el auto, llego tranquilo a todos lados. Si no, voy a estar corriendo y bueno, así ocurren las desgracias, ¿no? Soy Nidia Ochoa de Neo Seguridad Vial y escucho Andar Bien desde Bogotá, Colombia, por FM Los Cuyes, la radio de tu barrio. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Che, le sale muy bien el programa sin mí, así que métale para adelante que sale perfecto. Saludos y un abrazo fuerte a todos. Yeah. Bueno, ahí están los saludos de Nidia Ochoa, ahí de Venezuela, Caracas, así que ahí nos escucha. No, de Colombia era. De Colombia, perdón. De Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia, cualquier cosa dije. Ahí me acordaba por otra cosa. Pero nos escuchan por Espacio Vial, así que un saludo grande a Nidia. Y también ahí nos mandó el audio el gato Peters, que después de esta operación creo que le sirve el chivo Peters. Sí. Está ahí medio destacado como un chivo. Le mando un saludo grande, un cariño muy grande. Y el programa sale más o menos, saldría mejor si estuviera acá con nosotros, porque la verdad que nos da una mano muy grande. Se nos cortó Facebook, no pude restablecerlo, nos falta él. Sí, sí, no sale tan bien, parece, pero hay mucho laburo, para el que no está en radio, mucho laburo que se hace detrás, ¿no? Ya sea el operador sí. Fabián o... Nosotros somos dos, pero tenemos un equipo de 22 personas en este momento trabajando, 21 porque nos falta el gato. Que bueno, que hace que todo esto salga bien, ¿no? Y por eso estamos teniendo muchos errores de coordinación, de algunos problemas, porque nos falta justamente otro productor. Exactamente. Así que arrancamos, si querés, con la última efeméride del día de hoy, que era la cerveza. Sí. Mañana es el día de la cerveza, porque es el primer viernes de agosto. Es un poco contradictorio la cerveza y el semáforo. Coincidió, ¿no? Se dio porque, bueno, por el día. Uno en una fecha y otro en un día, entonces justo coincidieron. Exactamente, no todos los años coinciden, mañana coinciden, así que es un buen día para poder brindar y tomar una cerveza, teniendo en cuenta el semáforo, y por ese motivo, si vas a tomar, bueno, trata de no conducir. Depende cuánto tomes, pero trata de no conducir, ¿no? Es la mejor opción, ¿no? Acá vamos a hablar un poco de, a la hora de brindar, bueno, un poquito cuáles son los límites, ¿no? Está un poco confuso, yo no lo tengo del todo claro, pero esto es la conclusión que yo llegué. El límite municipal, Bariloche se adhiere a la Ley Nacional de Tránsito. Entonces la Ley Nacional y la Ley Municipal mantienen el mismo límite de alcohol, que sería 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre para la gente particular que maneja un vehículo. Un automotor. Categoría B1 y B2, hablando así, si vos tenés licencia B1 y B2, hasta 0,5 estás permitido. Si andás en moto, que es A1 y A2. Y A3. Y A3, exactamente. Uh-huh. En esos casos es 0,2 gramos por litro. Y si sos profesional, categoría C o E o D, todas, nunca podés, siempre que límite cero. Aunque, cero de alcohol, así es. Aunque estés laburando particular, ¿no? O sea, yo manejo un camión, tengo categoría C. C es para camiones, ¿no? C1, ponele. Pero no estoy laburando, no estoy haciendo flete, no estoy haciendo nada, estoy yendo, no sé, a la iglesia. Y estoy alcoholizado y me hacen el té de alcoholemia, me pueden multar, aunque tenga 0,4 o 0,3, porque si mi carnet es profesional, no importa que esté trabajando, no puedo tomar alcohol, nunca. ¿Sí? Si conduce uno de esos vehículos. Sí, sí, está trabajando. No, si conduzco... Un auto particular, me subo un... Vos sos profesional. Categoría C, manejás un camión. ¿Sí? Sí. Y te subís a un auto particular. El tema es este, tengo registro profesional, C1. Sí. Y no estoy manejando el camión. Te subís un Corsa. Un Renault Logan, por ejemplo. Exactamente. Y tenés 0,3 de alcohol, marche preso. Marche preso no, pero te multan. Porque el profesional en cualquier momento no puede tomar alcohol. En ningún momento, no importa qué vehículo esté manejando. Exactamente. Si sos chofer, tampoco. ¿No? Esto va para los que sean remises o... Taxista, remisero. Sí, pero aunque no estés transportando gente, aunque estés en tu auto personal, un Fiat 600, sos chofer, te hicieron alcoholemia un sábado a la noche, te dio positivo, nada, multa. Multa, aunque te dé 0,2. Claro. ¿Sí? Eso responde, estaba pensando rápidamente, ¿no? Me parece que responde al hecho de que puedes estar manejando un auto particular en ese momento, pero en cualquier momento puedes estar trabajando y manejando un camión y tendrías que tener cero. Si estás con 0,5 no se te va a ir porque te bajes de un Renault Logan y te subas al camión. Sí, no, yo no lo tengo claro por qué responde. Yo creo que responde también puede eso, ser por una cuestión de conducta, ¿no? Decir, che, bueno, si conduzco, yo soy un profesional del volante, ya sé que no tengo que tomar para manejar. Claro, pero lo que digo es esto también, ¿no? Estoy manejando mi auto particular y después tengo que trabajar todos los días como todo el mundo. O sea, si doy positivo en un auto particular, posiblemente después me iba a subir alcoholizado a manejar el camión, el vehículo de mayor porte. Sí, puede ser. La verdad que no sé de dónde viene. Me gustaría estudiar un poco el tema. No lo tengo muy claro. Pero antes de estudiar el tema ese, quisiera saber un poco, porque en todos los medios sale que Río Negro... Queremos saber con qué está hecha la IPA, la cerveza IPA. No, Río Negro es alcohol cero. Sí. ¿No? Y ¿es para, alcohol cero? Para la Agencia Nacional de Seguridad Vial dice que sí. Río Negro es una de las 7 provincias de la Argentina que está adherida al alcohol cero. Beretilnec presentó el año pasado un proyecto, o el anteaño, no sé cuándo. Pero cuando quiero ver el proyecto, quiero ver el cambio en la norma, la ley de tránsito de la provincia de Río Negro, que no se llama Ley Nacional de Tránsito, sino que se llama Régimen de Tránsito Provincial, es la 5263, todavía dice, la versión actualizada que yo bajo de la legislación, dice que se adhiere a la Ley Nacional de Tránsito. Dice lo mismo que la Ley Nacional. Sí, 0,2 motos, 0,5 autos. Sí, no dice nada. Y 0% profesionales. Sin embargo... En todos lados dicen que cero, puede ser que no esté actualizada la ley, que puede ser, en la página web de la legislación, y que haya salido una ley posterior y que no la hayan cambiado. Yo estuve buscando y debo decir que no encontré nada al respecto. Ahora, ¿qué pasa si eso es verdad? ¿Qué pasa si es alcohol cero en Río Negro? Bueno, en las rutas de provincia tendrías que alcohol cero. En las rutas municipales tendrías el límite municipal y en las rutas nacionales tendrías el límite nacional. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos en los coihues. La ruta 82 es provincial, RP 82, ruta provincial 82, sí. La que pasa acá asfaltada, ¿no? Sí. Y tenemos Pioneros, me parece que no es una ruta nacional. Y Bustillo tampoco es una ruta nacional. Pero si yo agarro la ruta 82, ¿no? Y me voy por arriba, que es la 40, que sí es una ruta nacional, al Frutillar, ¿no? Sí. O a La Llave, por ahí. Bueno, yo puedo salir, yo voy al Frutillar o a La Llave a una fiesta, sí. ¿No? Puedo venir alcoholizado con menos de 0,5 hasta que agarro la 82. Si me hacen el test en la ruta nacional... Con menos de 0,5 no tengo problema, no soy multado. Con cuando me monto a la ruta 82 provincial, estoy en problemas porque ahí es alcohol cero. Claro. Entonces ahí tengo que empezar a pensar en qué ruta estoy y cómo voy. Siempre la mejor manera es no tomar. Igual no encontré la ley de alcohol cero de Río Negro. Sí, yo tampoco. Yo la busqué y tampoco la encontré. Y una perlita que tiene la ley, eso sí lo encontré en la ley provincial, sí. Es que es esta, la 5263, es que si te sancionan por estar alcoholizado, más de 0,5, ¿no? Porque no encontramos, no puedes adherirte al pago voluntario. No es que decís, bueno, voy, pago y me dan la mitad. Sí o sí pagás el doble, claro. No hay pago voluntario que te descuentan la mitad por alcoholemia. Uh-huh. Y si te sacan la licencia, porque... Podés ir, por estar alcoholizado te pueden sustraer el auto, podés ir arrestado, depende siempre de lo que considere la autoridad en ese momento, claro. Porque no hay un régimen establecido, no es que según el grado de alcoholemia, nada. Se supone que es según el grado de alcoholemia, ¿no? Pero te pueden arrestar el auto, si no te van a dejar conducir. Secuestrar el auto. Te pueden secuestrar el auto, te pueden poner en arresto a vos, sí. Y te pueden sacar la licencia. Esas tres cosas pueden ocurrir, sí. Va dependiendo ahí un poco de lo que diga el juez. ¿Te pueden sacar la licencia para siempre? Sí, bueno, en este caso te sacan la licencia, hay un tiempo estipulado, creo que era de 30 días, pero esto no lo sé de memoria. Y después, si es de alcoholemia, tenés que rendir de vuelta el examen teórico. Sí. Si es de otra cosa, no. Si te la sacan por otra cosa, no. Y los principiantes, creo que tienen un alcohol cero por, creo que 6 meses o algo así. Si no mal lo sé. No recuerdo. No lo sé, eso es algo que no lo sé. Estoy diciendo así medio de memoria en el aire, pero tienen un plazo por el cual no pueden dar alcohol... No pueden tener ni 0,1. Bueno, lo voy a buscar. Creo eso. Que son 6 meses los principiantes sin alcohol. No pueden beber alcohol y manejar. Yo sé que los primeros 6 meses no pueden pasar por rutas principales. Bueno, creo que está todo relacionado. Velocidad. Pero hay que buscarlo. Lo vamos a buscar. El próximo programa lo vamos a decir. Así no dejamos dudas para seguir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco es si mañana el día de la cerveza van a festejar y a tomar. Siempre lo fundamental es... tomarse un taxi, un remis, pero son muy caros, la verdad, pagarlos es muy caro y por eso nadie lo hace. Sí. Entonces hay dos maneras, o un conductor asignado o consumir poco. Consumir poco. poco es una pinta, depende si sos hombre y el tamaño o mujer y tamaño, pero depende del tamaño, una pinta, nunca más una pinta ya te va a dar positivo. Sí. Y si sos de tamaño pequeño, media pinta, porque si no te vas a pasar. Claro. Porque estás justo ahí en el límite. Pero bueno, un poco lo que hablábamos antes de empezar el programa. Lo podemos mencionar ahora, el tema de poner alcoholímetros en los bares. Bueno, en cualquier lugar que tenga expendio de bebidas alcohólicas, para consumo en el lugar, poner un alcoholímetro. Creemos que es porque esto es un... el problema de la ley es que te da un valor objetivo, 0.2, 0.5, para algo que no lo es. Porque no todos los cuerpos, los organismos responden de la misma manera ante el consumo de alcohol. Yo que peso 100 kilos, voy a tener una tolerancia X al alcohol que no la tiene una persona de 60 kilos. Posiblemente vos podrías tomar una pinta y media. Y aparte de eso, independientemente de mi peso, no todo el mundo metaboliza, por así decirlo, el alcohol de la misma manera, independientemente de la contextura física. Hay gente que es grandota, toma un medio vaso de cerveza y está como, que sé, como alguien de contextura más delgada que si hubiera tomado 3. Pero en cuanto a la coordinación, tiempo de respuesta y todo eso. Por eso, estamos dando una sanción objetiva a algo que no lo es. Claro, lo que pensamos nosotros, que capaz elaboramos un proyecto y una propuesta para la legislación, es que lo que pensamos, hay que darle forma, es que estaría bueno que todos los bares que expenden alcohol tengan un alcoholímetro. Un alcoholímetro está saliendo hoy, no sé, 100.000 pesos, 120.000 pesos, que para que una persona común lo tenga es muy caro. Claro. Pero para un bar no es tan caro. Y sobre todo si vende alcohol. Entonces te vendan el servicio como si fuera un café, ¿no? Al valor de un café te vendan el servicio y decís, che, quiero soplar la pipeta para saber si estoy apto o no para manejar. Exactamente. Entonces, si te da más de 0.5, vos tranquilamente puedes decir, bueno, o me quedo un rato más tomando un café y dejo que bajar el límite y me voy una hora más tarde, 2 horas más tarde, o me voy con otro, o me tomo un taxi, o lo que sea, ¿no? Sí, creemos que es fundamental la presencia de alcoholímetros en bares, restaurantes, cualquier lugar que venda bebida alcohólica para consumo en el lugar. Exactamente, exactamente. Es algo que sería interesante de verle, darle forma. Raro que no se haya planteado nada como eso hasta sí, ahora, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que si algún oyente quiere darle forma al proyecto y participar, nos escriben en el mail que dijimos hoy, que era andarbien66@gmail.com. Exactamente. andarbien66@gmail.com. Ahí nos escriben y hacemos contacto y le vamos dando forma a esto, que lo podemos presentar los concejales de acá, digamos, claro, ¿no? Después vemos la legislación provincial. Recuerdo hace 15 años un bar en Buenos Aires que tenía alcoholímetro. Y claro, tenía sorbetes de plástico, ¿no? Funcionaba con sorbetes de plástico. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, habría que buscar algún... Pueden ser sorbetes de papel ahora, que son biodegradables. Claro, podemos armar el proyecto y presentarlo, ¿eh? Hay que darle forma, sea serio, coherente, sustentable. Claro. No es escribir dos notas y nada más. Hay que pensarlo, debatirlo. Porque la seguridad vial la hacemos entre nosotros, digamos, ¿no? No hay que esperar a que venga otro, un político y lo haga, sino que nosotros lo podemos proponer y tratar de que avance, ¿no? Y recordemos que estamos en la capital nacional de la cerveza artesanal. Exactamente, exactamente. Bariloche es la capital nacional de la cerveza artesanal. Hay muchas cervecerías, muchos fabricantes de cerveza, tanto comercial como particularmente, ¿no? Hay mucha gente que hace su cerveza para su consumo. Es muy habitual acá. Exactamente, y acá en Los Coihues hay muchos cerveceros amigos, los cuales les mando un saludo muy grande. Que nos sigan proveyendo de cerveza, que yo disfruto mucho. No hay nada más rico que la cerveza artesanal. Es insuperable. Pero bueno, un poco es esta idea, que si está el proyecto armado, es cuestión de presentarlo en el Consejo de la Municipalidad. Y esto viene a pie a que ayer, 3 de agosto, trataron, yo me presenté como el vecino se acerca a los concejales, una cosa así, no sé cómo se llama, el vecino que presenta un proyecto a tratar. Presenté una nota hace como 15 días más o menos. Ayer trataron y le dieron el ok. Tengo que esperar seguramente unas 3 semanas o 4 para proponerlo sobre tratar el 21 de octubre como el día del accidente vial. Así que cuando salga o no salga, si no sale lo hablaré el 21 de octubre. Y si sale lo trataré porque propongo que el 21 de octubre sea el día del accidente vial. Fue algo muy loco, es la tragedia del Caniche, se llama, una tragedia que pasó en Caballito, pero después vamos a ir hablando. Así que esto venía a pie de que la verdad que si uno quiere participar, las cosas cambian y el tránsito lo manejamos entre nosotros, no va a venir nadie a cambiarlo. Por eso, si nos ocurre una buena idea, escríbanme, le damos vía y vamos a tratar de impulsarlo para adelante. Y bueno, y aclarar que lo que no buscamos hinchar, por así decirlo, lo que estamos tratando es justamente lo que vos decís, formar una conducta vial entre todos, ¿no? Acá nadie quiere impedir a nadie que tome o que haga esto o lo otro, es cuidarnos entre todos, hoy por ti, mañana por mí. Exactamente, en relación a tomar y el conductor asignado, yo he escrito sobre el tema de cómo tomar de manera controlada para poder salir a manejar, es teniendo control. Y lo mejor siempre es no tomar. Y si vas a tomar y tenés un conductor asignado, no es olvidarte del tema porque está el conductor asignado, sino que uno como tomador tiene que controlar que el conductor asignado no tome. Exactamente. Porque si el conductor choca, vos también te matás. Entonces no es responsabilidad del otro. O sea, uno puede tomar, pero no por eso desligarse la responsabilidad. Así es. Bueno, eso fue el tema de hoy. Estamos cerrando ya, nos pasamos 3 minutos, hablaré un rato más del tema. Pero bueno, acá el que les habló, Nicolás Brunori, está con mi compañera Nina. Hola. Chao, ¿cómo va? Y mi compañero Chao. Nacho Menegossi. Saludos a todos. Gracias. Nos vemos cuando cae el próximo programa. Se me lengua la traba. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves, ¿qué fecha es? 8:30. No sé qué fecha es el próximo jueves. 11, ahí está. 11. A las 8:30 salimos en Duplex por Espacio Vial y también por Mochilero Radio. De Buenos Aires. Así que chocho de salir por todos lados, ojalá que el mensaje se transmita. De Buenos Aires hay mucho para hablar, así que habría que hablar con Daniel Sotelo, a ver si nos pasa algún contacto y hablamos cómo es el tránsito allí, comparamos tránsito Buenos Aires contra tránsito Bariloche. Y podemos hablar un rato largo. Ahí sí que se nota la diferencia entre uno y otro, ¿eh? Exactamente. Pero bueno. Eso es todo por hoy, estamos transmitiendo desde por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino, won't you? Nos despedimos con un temazo de David Gilmour en vivo en Gdansk, Polonia. Creo que fue año 2007, si mal no recuerdo, se llama Fat Old Son. When that fat old son in the sky is falling, summer evening birds are calling, summer Sunday and a year, the sound of music in my ears. Distant bells, you mown grass smells so sweet. By the river, holding hands, roll me up and lay me down. And if you sing to me, sing to me. ser.